Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Hoy jueves 21 de enero con el tema El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Vamos a ubicar nuestro texto muy interesante en Isaías capítulo 8, versículo número 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hoy por fin llegamos a una respuesta que siempre estuvo en una pregunta durante estas dos semanas que hemos estado estudiando la rebeldía de Acaz, que es nuestra propia rebeldía. Nos parecemos tremendamente a Acaz. ¿Cuál es la pregunta? Oye, ¿cómo un rey de Judá, con los conocimientos de la estructura filosófica y doctrinal de Dios, llega a unos extremos tal de rechazar a Dios y pedir auxilio al rey de Asiria? Hay que tener en cuenta un elemento importante. Cuando usted pedía ayuda a un rey, eran los dioses de ese rey los que supuestamente actuaban. Miren que cuando Sansón es tomado preso, los filisteos dicen, nuestros dioses, nuestro Dios nos lo ha entregado. Así que cuando Acaz va y busca al rey de Asiria, está reconociendo los dioses de Asiria. ¿Qué había en esas creencias? Por lo menos hay dos, Baal, Moloch y el culto a los muertos. Especialmente hago referencia en dos. Moloch era un dios al que había que sacrificarle niños para apaciguar su ira. Y eso significa que Acaz tuvo que haber recurrido a esas mismas enseñanzas. Porque cuando los asirios iban a la guerra, hacían los sacrificios a sus dioses. Y el segundo es el culto a los muertos. ¿Qué es el culto a los muertos? La creencia que no es bíblica de que las personas mueren y siguen viviendo después de la muerte y se convierten en almas, es la clave de lo que está aquí y es la clave de lo que se llama hoy el espiritismo. Por eso dice, yo tengo un Dios vivo, hay que consultar a los que están muertos para que nos den respuestas. Recuerden lo que hizo Saúl, iba a una batalla con los filisteos y entonces decide consultar a una pitonisa para que llame a un muerto como Samuel y hable con él. La Biblia dice que los muertos duermen. En Eclesiastés dice que tienen un estado de inconsciencia y que los muertos se quedan en sus tumbas dormidos y no van a ninguna parte. Entonces, ¿quién está hablando por los muertos? Pues nada más que el enemigo de Dios. Acaz cometió este terrible error. Consultó a los muertos. Hoy, esta es una doctrina que debemos cuidar y rescatar. No hay vida de Daniel Herrera antes de haber ser concebido por un espermatozoide y un óvulo de mi padre y de mi madre. Antes de eso yo no existía. Y hoy hay cursos para ir a las vidas pasadas y poder revisar y entender lo que yo soy hoy por mis vidas pasadas. Eso es falso. Como también yo no tengo vida después de la muerte. Los muertos duermen y muy pronto esta doctrina del espiritismo se usará para engañar al mundo entero. Vamos a seguir aprendiendo con Acaz y sus errores, pero finalmente no podemos ser muertos en vida. Estamos vivos en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.